Y ahora, apágame todas las luces. Quiero ver todos los encendedores arriba, de todos los románticos. A ver todos los encendedores bien en alto. Porque esto dice... El grito de las mujeres solteras. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Sueño y me despierto al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta. Es un aburridor. Las manitos arriba haciendo palmas. Para Karina, para Estela, para Romina también. Un beso enorme para Gaby y para todas las chicas del fan club. Para el señor Beto Quiroski, para Jorge también. Es parte de los charros en la grabación en vivo. En el disco más esperado, el fantástico bailable. Y las palmas. Y las palmas, las palmas, las palmas arriba. Para todo el fan club de Extraño de Quilmes. Las manitos. Pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Gracias por estos aplausos, gracias por estar con los charros.